Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos quedamos, como todos los miércoles, con las competiciones locales, la Liga Local de Fútbol y la Liga Local de Fútbol Sala, que este fin de semana han dado pues algunas cosillas interesantes de las que vamos a hablar. En lo referente a la Liga Local de Fútbol, disputaba este fin de semana su octava jornada y nos dejaba cambio de líder, no por pinchazo de la Juventus, sino porque Aspirantes se dio todo un festín de goles ante el San José, de tal manera que, como todavía no vale, no cuenta el golaverás particular, lo supera en el golaverás general, en ese empate a puntos que tienen ambos. Eso sí, esto tiene truco porque la Juventus todavía tiene que disputar un partido que tiene pendiente de la primera jornada. Y por su parte, Juventus, ya decimos, ganó a Jóvenes Veteranos por 0-2. También lo hizo la Bodeguita por 2-4. Y quien volvió a dejarse puntos por el camino fue el equipo de los Vampiros. Empató a 2 con el Benojam. Y bueno, mantiene esa cuarta posición, pero ya se queda a 8 puntos de la cabeza. Por cierto, enseguida vamos a repasar los marcadores y goleadores y las clasificaciones, pero ya podemos adelantar que este próximo fin de semana no habrá liga. Se descansa la competición y no habrá liga este fin de semana. Y en lo que se refiere ya a la Liga Local de Fútbol Sala, pues hemos tenido un fin de semana interesante con una casi doble jornada en División de Honor. Recuerden que de los 7 partidos programados de la jornada 14 de hace 2 fines de semana, solo se pudieron disputar 2, es decir, quedaban pendientes 5, y este fin de semana pues se ha recuperado. El viernes jugaron pues los partidos, la mayoría correspondiente a esa jornada 14, y el sábado la 15, doble jornada, que nos ha dejado como nota más destacada, en primer lugar, el empate en el choque que midió a los dos primeros clasificados, al Estudiantes y al Donde Fútbol Sala. 2-2 fue el resultado final de un partido que beneficia, creemos, más a Estudiantes que al Donde Fútbol Sala. Primero, porque tiene esa ventaja de punto por ahora. Segundo, porque le gana el golaverás. Son 2 puntos, pero en realidad son 3. Y porque sigue habiendo perdido tan solo un partido el equipo estudiantil. Otro beneficiado de esta jornada, el Pintura Fefis Quedeque, que recortaba 2 puntos a los 2 de arriba, y además, aprovechando que jugaba pues esa doble jornada, que sumaba 6 puntos, también ha logrado sobrepasar en la tabla clasificatoria al Zulema y al Donde Fútbol Sala. Recuerden que en los partidos de la jornada 14, que ellos sí jugaron, ambos cayeron, perdieron, en este caso el Donde no, perdió Zulema y perdió la Peña Bética ante los dos equipos de arriba, y además en esta también ha vuelto a perder la Peña Bética, es decir, que el conjunto de Villamartín se ha dejado, pues en este caso, 3 puntos ante Oasis Lounge, que lo alejan de la cabeza de la tabla, y parece que ya pues se encuentra a mucha distancia de la cabeza, 13 puntos, como para que pueda pelear en las últimas jornadas por el título de liga. Eso es lo que se refiere a la División de Honor. En primera división, en este caso, lo que nos dejó fue un interesante y emocionante duelo entre el segundo y el tercer clasificado, una pelea por la segunda posición. Se enfrentaron Autoescuela La Sierra UAS y el equipo de la Espuela Café y Copas. Y en este caso, la Espuela le ganó la partida a Autoescuela La Sierra UAS, que ganó en el partido de la primera vuelta. No solo le ganó, digamos, le devolvió la derrota, sino que en este caso también consigue vencer en el golaverás, en esa ventaja de goles en lo que es el golaverás particular. Lo cual quiere decir que en una situación como esta, como la actual, con empate de puntos, el conjunto de la Espuela queda por encima de Autoescuela La Sierra UAS. Y esto es

¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis. Y si no corresponde con la superficie informada por Catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado, subsanando los errores existentes. Si tiene dudas con su recibo de la contribución, no dude en consultarnos en Ingesierra. Estamos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, encima del Parque Rafael Alberti. Teléfono 610 30 70 70. Y 43 minutos de la tarde, entramos ya en materia con ese repaso a lo que fue el fin de semana en las distintas competiciones locales. Lo hacemos en principio por la Liga Local de Fútbol, que disputaba este fin de semana la primera jornada de la segunda vuelta. Ya la semana pasada pudimos analizar en profundidad lo que había sido esas primeras siete jornadas con representantes de los equipos que ocupan la cabeza de la tabla clasificatoria. Y bueno, esta octava jornada no ha dejado ninguna sorpresa importante, pero ha habido cambios en lo que es la clasificación debido al golaveras. Comenzamos el repaso de los partidos con el Al-Ándalus La Bodeguita, encuentro que terminó con victoria de La Bodeguita por 2 goles a 4. El equipo de La Bodeguita que consigue 3 puntos, también entendemos que importante para no terminar de alejarse de los dos equipos de cabeza, aunque esa derrota de la semana pasada, en este caso, le hubiera, si no hubiera caído derrotado, le hubiera permitido ahora mismo estar en esa posición privilegiada de la tabla clasificatoria. Los 2 goles del Al-Ándalus fueron obra de Alberto Fuentes y Jesús Cago, mientras que por parte de La Bodeguita, Moisés Moreno marcó 2 goles y los otros 2 fueron obra de Bernardo Peña y Pablo Villanueva. Por otra parte, Jóvenes Veteranos y Juventus también se enfrentaron este fin de semana y el equipo de la Juventus fue el que se llevó la victoria 0-2 con gol de Juan Carlos Montedeoca y otro de Diego Moreno. Vampiros, pues se dejaba otros 2 puntos, en este caso con el Club Deportivo Benauján, no pudo pasar del empate a 2 tantos, 2 goles de Juan Carlos Fernández para los Vampiros y los del Benauján, obra de José Gómez y otro gol en propia puerta de un integrante de los Vampiros. Y por último, lo que ha sido la goleada del fin de semana, la victoria de Aspirantes ante el San José por 13-1. Poco que añadir a este marcador, dominio patente del conjunto del Aspirante, cuyos goleadores fueron Julio Sánchez con 2 goles, Javi Corrales con 4, Rubén Benítez con 2, Joaquín Sánchez, Jesús García, Iván Sánchez, Juan Carlos López y Fran Rodríguez. Por parte del San José no quedó registrada la autoría del tanto, del gol del honor que consiguió el conjunto del San José. La clasificación, pues sufre, como decimos, esa modificación por el golaveras después de 8 encuentros. Aspirantes, líder con 19 puntos. 19 puntos tiene la Juventus, eso sí, con un partido menos. 16 la Bodeguita, 11 Vampiros, 10 Benauján, 6 Veteranos, 4 Al-Ándalus y 0 San José. Destacar que estos 3 últimos también cuentan con un partido menos disputado. En lo que se refiere ya pues a lo que comentábamos antes del golaveras, estos 13 goles de Aspirantes le permite ser ahora el máximo realizador de la categoría, tiene 41 goles a favor y 11 en contra, lo cual quiere decir, en este caso, que tiene un saldo favorable de 30 goles. En cambio, la Juventus se queda con 22 goles, 28 a favor, 6 en contra, 22. Y eso es lo que ha permitido, como decimos, al aspirante sobrepasar a la Juventus en la clasificación. Eso sí, insistimos, la Juventus todavía le queda pendiente disputar un partido más. Pues eso es lo que nos ha dejado esta octava jornada de la Liga Local de Fútbol. Destacar, ya lo decíamos antes, que este fin de semana no habrá jornada, descansa la competición. Y vamos a quedarnos ya con la Liga Local de Fútbol Sala, con nuestro repaso semanal. Y en este caso, como siempre, lo vamos a hacer con la segunda, con la primera división. Con la primera división y esa decimoquinta jornada que se disputaba el pasado fin de semana, el viernes, tarde-noche del viernes y el sábado. Comenzamos por el partido que enfrentó al Atlético Futsal y al Club Deportivo Celta. Un encuentro que terminó con victoria de los primeros por 8-3. Marcaron Cristian Guerrero, David Márquez, Tobías Pérez, Alberto Mateos, Alberto Roldán, Antonio José Pérez y Juan Diego Puerto. Este consiguió 2 tantos. Mientras que por parte del Club Deportivo Celta, Adolfo García Cabrera logró 2 goles y el otro fue obra de Francisco Javier Bautista Chacón. Por otra parte, el líder, el Gol Copas, tenía enfrente este fin de semana un rival correoso y peleón como es el ECR, pero consiguió saldar ese compromiso con victoria 4-1. Marcaron Abel Palmero, Javier Aguilar 2 goles y Alejandro Álvarez. Mientras que por parte del ECR, el autor del gol fue Isaac Cañamaque Atienza. En lo que se refiere al partido Fran Generali Impala 1987, pues victoria del Fran Generali por 6-0. Marcaron Pablo Lobo, Carlos Jesús Postiguillo, Julio de la Vega, José Antonio Martín, Raúl Sarmiento, 2 goles y Francisco Viruez Domínguez. Mientras que, como saben, Impala pues no logró ningún tanto en este partido. Y destacar, sobre todo, como uno de los encuentros más interesantes del fin de semana, el que enfrentó a 2 de los gallitos de la categoría, Autoescuela La Sierra UAS y la Escuela Café y Copas. Golpe de autoridad, el que da un puñetazo en la mesa el equipo de la Escuela Café y Copas con esta victoria por 2-5. Le permite arrebatar esa segunda posición Autoescuela La Sierra UAS gracias a algo, la verás, particular, porque en la primera vuelta ganó Autoescuela La Sierra UAS, ahora gana la Escuela, pero ese gol, la verás, particular lo favorece y es lo que hace que ahora mismo el conjunto de la Escuela ocupe la segunda plaza de la tabla. Marcaron por parte de Autoescuela La Sierra UAS Juan María Gutiérrez González y Daniel Gago López, mientras que por parte de la Escuela los goleadores fueron Miguel Ángel Santos Lamela, que consiguió 2 goles, Alberto Gómez, Adriano Corrales y Alex Jaén Galván. Esos fueron los autores de los goles. Por otra parte, el Malaca Café y Copas también consiguió ganar este fin de semana a costa del JSA Ubrique, 3-6 fue el resultado de este partido. Por parte de JSA marcaron Sergio Carrillo, David Jaén Vázquez y Manuel Jesús Gago Mena, mientras que los 6 tantos del Malaca Café y Copas fueron obra de José Manuel Benítez Jaén, Javier Cabrera González, Manuel Romero Peña, que consiguió 2 goles, y Alejandro Martínez Morales, que consiguió otros 2 goles. Nos quedamos ahora con la Lupe Bagués y Kebab y el Athletic Club Don López, un partido entre 2 equipos de la zona baja, aunque la Lupe Kebab ha conseguido pues con este resultado subir alguna posición en esa tabla clasificatoria. 5-3, victoria para la Lupe Kebab, que en este caso consiguió los goles, o los goles fueron obra de Guillermo Benjamín Gómez, que consiguió un hat-trick, 3 goles, mientras que Juan José Jaén Villanueva fue el autor de 2 de los tantos de su equipo. Por parte del Athletic Club Don López marcaron Jesús Favero Trujillano, David Sánchez Sevilla y Manuel Carrasco Orellana. Y por último vamos a hablar de la victoria por 4-0 del Mapfre Bankia ante Ubricar Motos. Un resultado que le sirve al Mapfre Bankia pues para empatar a puntos con el Fran Generali en esa cuarta posición. Cuarta posición para Fran Generali, quinta para Mapfre Bankia. Marcaron por parte de Mapfre Bankia Diego Muñoz, Juan García González y David Menacho Márquez, que fue el autor de dos de los cuatro goles de su equipo. Precisamente nos vamos a quedar en este partido, en este 4-0 del Mapfre Bankia frente a Ubricar Motos, para conocer algo más de uno de los equipos de esta primera división. En este caso hablamos de un equipo de reciente creación, ya que debuta esta temporada en la competición local de fútbol sala, de Mapfre Bankia. Por eso vamos a hablar con uno de su componente, Diego Muñoz, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Novena victoria de tu equipo esta temporada, esta última ante Ubricar Motos por 4-0. Da la impresión que fue un partido cómodo. ¿Cómo fue el encuentro del pasado sábado? Fue un partido duro, la verdad, porque nos costó abrir la lata. Dimos un montón de deseados palos al larguero y hasta la segunda parte no pudimos abrir la lata. Uh-huh. Una vez abierto... Y... Una vez abierta ya empezaron a entrar y ya 4-0. Partido, aunque el resultado parezca cómodo, hasta la segunda, o sea, el segundo tiempo no a nosotros no lo pareció, por lo menos. Como decimos, novena jornada en novena victoria, perdón, en vuestra temporada de debut en la Liga Local de Fútbol Sala, y parece que el equipo no lo está haciendo nada mal, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotros lo que han sido estas primeras jornadas disputadas? Estas 15 primeras jornadas. Nosotros lo valoramos muy bien porque es el primer año que jugamos a Furbito Fal juntos, y para ser el primer año yo creo que estamos jugando bastante bien. Uh-huh. ¿Cómo se ha formado este equipo? ¿De dónde vienen sus jugadores? Nosotros somos un grupo de amigos desde SIGO, de gente que nos hemos criado en la misma clase, y luego gente que nos hemos conocido jugando en el Ubrique. Y este año por el Ubrique y gente que estábamos ya... Y hemos creado el equipo. Vamos, que ya habíais, a pesar de que, bueno, se ve que la plantilla es muy jovencita, ya había jugadores con experiencia en otros equipos de la Liga Local de Fútbol Sala. Sí. Bueno, gente que había jugado el año anterior, nada más, solo un año. Solo un año, ya decimos, soy muy jovencito, por lo que he podido comprobar por la imagen de la plantilla. ¿Cómo es entonces? ¿Cuál es la media de edad que tenéis ahí en la plantilla? ¿Soy todos jóvenes? ¿Hay algún veterano con vosotros? No, 16 años y el mayor soy yo, que tengo 17. Uh-huh. Vamos, el mínimo, ¿no?, para poder entrar en la Liga Local de Fútbol Sala. ¿Y qué es lo que os ha traído tanto para, digamos, desde el mismo momento en el que ya podéis competir, juntaros y hacer el equipo? ¿Llevabais tiempo planeándolo o qué? No, que era el año pasado vimos que, bueno, yo jugaba en un equipo y otro compañero del equipo, Arturo, jugaba en otro, y decidimos crear el equipo para ver si nosotros podíamos hacer algo en la liga, y de momento vamos bien. Parece que lo estáis haciendo. Oye, lo que no parece es una plantilla muy numerosa, sois 12 jugadores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que no somos muy numerosos, pero... porque siempre vamos todos a los partidos, entonces nosotros creemos que no nos hace falta nadie más. Era lo que te iba a comentar, sois cumplidores, ¿no? Sí, cumplimos siempre. Bueno, equipo debutante en la competición local, ¿teníais planteado algún objetivo al principio de la temporada? Hombre, no sé, nuestro objetivo siempre ha sido el ascenso, pero si se puede, si no, pues... Está por lo menos en la parte alta de la tabla. ¿Y qué te parece esta primera división? ¿Cómo está siendo la categoría esta temporada? ¿Cómo la ves? Yo la veo disputada, la verdad. Excepto por el gol Copa, que va demasiado arriba. Lo demás, yo la veo disputada. Viendo la parte media. Viendo vuestros resultados, Diego, vemos que hay, bueno, para todos los gustos, ¿no? Aunque sobre todo sorprende, así en vista general, la goleada que encajasteis ante la Espuela. ¿Qué ocurrió? De un partido muy complicado para nosotros. Nosotros hasta nosotros mismos nos sorprendimos. Nosotros sabíamos que eran mejores que nosotros, pero no, que no iban a encajar tanto. Además, ya nos pusimos locos en medio del partido y ya se nos fue. Se nos fue el partido de las manos y ahí está el resultado. Hombre, es lo que tiene también tener una plantilla joven y debutando, digamos, todos juntos por primera vez en la competición, que obviamente necesitáis también un tiempo de adaptación, ¿no? Para conoceros sobre la cancha, para conocer a los otros equipos, y eso quizás os haya provocado a lo largo de esta jornada cierta irregularidad, ¿no? ¿O no? Claro, por eso mismo algunas veces en unos partidos nos cuesta más arrancar que otros, que no nos conocemos en la liga, no conocemos la gente, y entonces por eso ya, vamos, la segunda vuelta esperemos que vaya mejor. Bueno, yo digo irregularidad no porque hayáis tenido muchos resultados negativos, sino porque parece que tenéis dos caras, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuáles son desde tu punto de vista las virtudes de este equipo? ¿Dónde está vuestro punto fuerte? Nuestro punto fuerte, yo creo que en comparación a los demás, es que nosotros tenemos bastante físico para estar todo el partido moviendo, ¿no? Tenemos jugadores que despuntan, en regate, un jugador que de la nada te puede sacar una buena jugada, no sé, más en comparación con los demás equipos, todos los equipos tienen algo que despunta ahí también. Lo veo. Y en defensa, ¿cómo está el equipo? Porque digamos que esta es una de las facetas en las que a la que más les cuesta hacerse a los equipos con jugadores tan jóvenes, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Sí, defensa, al principio estábamos locos porque nadie se quedaba de atrás y nos íbamos todos a lo loco, pero luego conforme hemos ido entrenando y todo, ya luego hemos conseguido tener un buen cierre y tener cabeza para quedarse detrás cuando no tiene todo el mundo que subir, y entrenando nada más. Entrenando con gente mayor que nos ha enseñado y nos está dando un poquito de cabeza a la hora de saber jugar. Claro, porque recordemos que, como tú has dicho, muchos venís del fútbol y erróneamente la gente piensa, bueno, que esto, el fútbol sala es igual que el fútbol, lo que pasa que en dimensiones más pequeñas. Pero tiene toda una estrategia, toda una técnica de moverse por la cancha, de moverse los equipos, que eso hay que entrenarlo y hay que trabajarlo, Sí, mucho, para mí es mucho más complicado que el fútbol. La gente que piensa que el fútbol sale más fácil que el fútbol, no es porque no habrá jugado, si quiere, creo yo. Parece que con mucha más tensión, porque todos atacan, todos defienden, y ahí no podemos estar hablando de por ejemplo, un delantero, ¿no?, que solo tiene esa obligación, esa faceta, y todos tenéis la misma, ¿no? Sí, todos suben y todos van. Ahí no hay posiciones. ¿Qué esperáis de lo que os queda de liga? Nosotros esperamos poder meternos ahí en la parte alta, pues competir algo, poder buscar algo, y con suerte, si los resultados de los demás y los nuestros nos acompañen, pues estaremos ahí en la lucha de poder, no lo sé, porque estamos mucho a distancia, pero intentaremos conseguir el ascenso, si se puede. ¿Ha ido el equipo más desde que comenzó la temporada? ¿Tú has visto que el equipo se ha hecho más equipo con el paso de la jornada? Sí, mucho más. Desde que empezamos hasta ahora, sí, mucho más. ¿Y en qué aspecto, sobre todo, lo ves al equipo más consolidado? Tener cabeza dentro de la cancha. Tener cabeza y mantener la calma. Cuando el balón no entraba o se nos iba alguien, pasa nada. Un partido de fútbol sala se remonta rápido, se remonta. Se puede remontar en muy poco tiempo. Como el fútbol. Claro. Sin duda lo que se puede destacar de tu equipo es que, bueno, tenéis todavía mucho margen, ¿no? Sois muy jovencitos, tenéis mucho camino que recorrer, y sin duda es el inicio de un proyecto de futuro que quizás lo primero que necesite sea consolidarse, ¿no? Para dar lo mejor con el paso de los años. ¿Sois consciente de esto? De que que todavía digamos es pronto que este equipo el máximo nivel lo puede dar dentro de 2, 3, 4 años, si seguís juntos. Sí, yo creo que sí, si seguimos juntos, quién sabe, bueno, podemos llegar a hacer algo grande, pero ahí está, somos jóvenes, que no tienen que ir a estudiar, que no trabajar, que no, todo es complicado, pero si seguimos juntos, todo va para arriba, eso seguro. Claro, luego la circunstancia, ustedes estáis ahora en ese margen de edad que estáis ahora mismo casi todos aquí, que conforme pasen los años ya algunos se irá a estudiar fuera, ya tendréis esos problemas. Ahí está la importancia de intentar mantener el grupo, pero el equipo, pero lo que está claro es que cuando se tienen esos 21, 22, 23 años, cuando se puede esperar lo mejor de digamos, la mejor edad, ¿no? Para el fútbol sala, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aunque sea así, como usted. Este sábado, Diego, tenéis un hueso duro de roer, ¿no? El líder invicto. Parece que sí. Que no hay manera de hincarle el diente, ¿no? ¿Qué clase? Eso parece. Jornada tras jornada es lo que parece, pero yo sé. ¿Tú qué clase de partidos esperas? No sé, porque es que un equipo muy difícil, no sé, si a lo mejor espera un partido atrás defendiendo y saliendo a la contra ellos, o nos vienen a presionar y no podamos sacar balón o sacarlo y quedarnos nosotros atrás de cómo vaya el partido. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el de la primera vuelta? La primera vuelta fue porque, como bien ve, la tercera jornada, sí, desde sí. Que empieza. Entonces no estábamos todavía muy acoplados. Ellos salieron presionándonos a nosotros y nosotros pues no sabíamos sacar la pelota. Uh-huh. Entonces nos presionaban, entonces nosotros teníamos que jugar al balonazo arriba. Empezamos ganando, sí, creo, pero uno. Y luego ya desde la presión de que ellos en el ejercicio para sacar la pelota, pues nos robaban y ya 2-1, 3-1, pusimos portero jugador y el portero jugador 4-1. ¿Tú crees que, bueno, ahora sois más equipos, como tú nos comentabas, que ese de la tercera jornada, ¿tú crees que le podéis hincar que le podéis hacer daño? Hombre, yo creo que sí, la verdad. Creo que nosotros somos de los que tienen opciones de poder hacerle algo. La verdad, si nos da un buen partido, yo creo que con suerte podemos hacer, con suerte, quizás. Pues nada, pues Diego, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Comentar una cosa a nuestros oyentes. El Mafre Bankia es quinto clasificado, pero tengan en cuenta, es un equipo de reciente creación que hasta este año, si hubiera estado en segunda, que es donde salen los equipos de cuando se crean, era la categoría. Este año, como saben, hay solo dos categorías y esto le da más mérito, ¿no? Porque bueno, está compitiendo con equipos que, bueno, que el año pasado ya estaban en esta categoría primera división y que le llevan pues esa experiencia de ventaja y le está compitiendo de tú a tú. Diego, lo dicho, que muchas gracias, que enhorabuena por esta última victoria y mucha suerte. Esperemos que la temporada terminéis lo más arriba posible, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y encantado de haber hablado. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Para que se hagan una idea cómo está la clasificación, pues Gol Copas es el líder con 45 puntos. Por cierto, que Gol Copas también en parte le podía beneficiar la victoria de la Espuela sobre Autoescuela La Sierra UAS, porque antes tenía al segundo clasificado a 3 puntos y ahora lo tiene a 6. Siguen siendo pues Autoescuela La Sierra y La Espuela, pero ha aumentado ese colchón de puntos. Como decimos, Gol Copas, 45 puntos, 39 tiene La Espuela, Café y Copas y Autoescuela La Sierra UAS, 28 Fran Generali y Mafre Bankia, que es quinto, 27 Atlético Futsal y LCR, 19 Malaca, Café y Copas, 18 Club Deportivo Celta, 13 La Lupe Kebab, 12 JS Aubrique, 10 Ubricar Motos, 6 Impala 1987, cierra la tabla Athletic Club Don López con 0 puntos. El Athletic Club Don López ya es el único equipo de la Liga Local de Fútbol Sala que no ha conseguido todavía ganar ni puntuar. En este caso, la racha se rompió este fin de semana del otro equipo que no lo había logrado, decimos el ganar, que es Autoservicio en la Plaza, que conseguía su primera victoria. Vámonos precisamente ya con el repaso a la División de Honor y a esas casi dos jornadas. Recuerden que, como hemos comentado antes, la semana pasada sí se disputaban dos partidos de la decimocuarta jornada de la División de Honor. Eran los que enfrentaban, en este caso, a Peña Bética y Don Odón, que terminó con victoria del Don Odón por 2-3, y Estudiantes Zublema, que se llevó a Estudiantes por 6-2. y nos quedaban pendientes pues los otros cinco partidos que correspondían a esta 14ª jornada, que se programó para este fin de semana. Así, por ejemplo, perdón, vamos a repasar, son marcadores de primero de la 14ª jornada. El Gestualgar de Galería y Panteras, encuentro que terminó con empate a 3, reparto de puntos entre estos dos equipos que, bueno, pues en este caso hay diferencia de puntos, sobre todo por el buen comienzo de Gestualgar y el arranque irregular de Galería y Panteras en esta competición liguera. Pero que, bueno, parece que esa distancia cada vez se está cortando más y ahora mismo pues este empate pues nos muestra que existe igualdad entre las dos plantillas. Por parte de Gestualgar marcaron Salvador Romero, Juan Manuel Romero Aguilar y en este caso José Luis Villalba Sánchez. Fueron los autores, los tres autores de los goles. Por parte de Galería Panteras marcó Manuel González García y Víctor Jiménez, este en dos ocasiones. Revolución y Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva también se midieron en la jornada del viernes, y los tres goles de Quisco Trujillo sirvieron para tumbar al Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva por 3-1. Pues lo dicho, Quisco Trujillo se marcó un hat-trick, mientras que el gol del Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva fue obra de Sergio Díaz en Morales. Por su parte, como decimos, Autoservicio en la Plaza por fin conseguía la primera victoria de la temporada. 5-1 y ha tardado, han tenido que esperar 14 jornadas para que se pudiera ver la primera victoria de Autoservicio en la Plaza ante el Inter de Lyon, 5-1. Con 2 de Ignacio Jiménez, otro de Luis Alberto Chávez, otro de Vicente Chacón Arenas y otro gol de Rubén Torres. Mientras que por parte del Inter de Lyon, el autor del único gol fue David Cantos Fernández. Por su parte, una de las goleadas del fin de semana la encajó el Brille, 1979, que perdió por 1-7 ante Oasis Lounge. El gol del Brille fue obra de Daniel Rodríguez Román, mientras que los 7 de Oasis fueron obra de Domingo Borrego, que marcó 2, Daniel Medinilla otros 2, Juan Virués Rodríguez 2 y José Alberto Pizano 1. Continuamos en este caso con el último partido que se disputó, perdón, de esta primera, en este caso, de esta jornada 14ª, el que midió al Pinturas Fefi Quedeque y al Pap Álamo, victoria de Pinturas Fefi por 8-2. Marcaron Francisco Pérez, Paco Pérez marcó 2, José Manuel Moreno otros 2 y Daniel Atienza, mientras que por parte del Pap Álamo el autor de los 2 fue Esteban García Aguilar. Ahí se queda la jornada 14ª y nos vamos ahora con la 15ª, en la que de Galería y Panteras volvió a empatar, en este caso ante Revolución, empate a 4. Marcaron Manuel González García, Modesto Romero en 2 y Neuber González en otra por parte de Galería Panteras, mientras que los goles de Revolución fueron 2 de Luis Rubio y otras 2, queremos decir, de Luis Rubio y otros 2 de Quisco Trujillo, que en el fin de semana pues ha sumado 5, recuerden que es el pichichi de la categoría. Zulema pues ganó en esta jornada Autoservicio en la Plaza, en un partido más disputado de lo que pudiera pensar, viendo la diferencia en la clasificación de ambos equipos, y que terminó con un marcador apretado. Álvaro Torreño en 2 y Luis Naranjo en otra fueron los autores de los goles de Zulema, mientras que por parte de Autoservicio en la Plaza los 2 fueron obra de Vicente Chacón. Por su parte, el conjunto del Pap Álamo no se presentó, cometió una incomparecencia en el partido que le tenía que medir a Gestualgar. Se le da la victoria a Gestualgar por 0-6 y además se le descuentan 3 del casillero al conjunto cortesano del Pap Álamo. Lo referente ya a la jornada, sigue la jornada, una de las sorpresas la dio Oasis Lounge, porque fue capaz de vencer a la Peña Bética, uno de los gallitos de la categoría, al menos lo que había demostrado en la primera vuelta, pero la verdad es que la segunda no ha comenzado con buen pie. Dos derrotas consecutivas, la primera, como saben, ante el conjunto del Donde, el partido que se jugó hace dos semanas, y ahora esta ante Oasis Lounge. Marcaron por parte de Oasis Iván Moscoso, dos goles, Alejandro Molina y Daniel Gallego. Mientras que por parte de la Peña Bética, los autores de los goles fueron Alberto Ruiz y José Manuel Márquez Pérez. La goleada de nuevo de la jornada se la endosaban al Brille 1979. 7-1 fue el resultado final de este partido, en el que por parte del Porti marcaron Juan José Pérez, Ángel Ríos, Antonio Ríos, Francisco David Pérez Caro, que conseguía 3 goles, y Sergio Díaz Morales, mientras que, marcador por el 7-1, pero vienen registrados 2 goles para el Brille, Cristóbal Fuentes Zamundio y Antonio Ordóñez Moreno. Así que no sabemos si quedan 7-2 o 7-1. En todo caso, pues ahí quedan esos 2 goles registrados. Uno de los dos, pues si solo se metió un gol, uno de los dos tiene que ser el autor. El partido de la jornada, sin duda, de la 15ª, fue el que enfrentó al Donde Fútbol Sala y al Estudiante, partido por el título, por la primera posición de la tabla clasificatoria, y que terminó con empate a 2. Alberto Márquez Racero y Antonio Villanueva Herrera marcaron por parte del Donde Fútbol Sala, mientras que José Antonio Bórquez fue el autor de los 2 tantos de su equipo. Un resultado que, insistimos, parece que beneficia más a Estudiantes que al conjunto cortesano. Y por último, el Inter de Lián, Pinturas Fefique de Queque, también terminó con un marcador que, en este caso, se ha dado mucho este fin de semana, el 1-7. David Canto Fernández marcó por parte del Inter de Lián, mientras que por parte de Pinturas Fefi marcaron Paco Pérez, José Manuel Moreno Dorado, Cristian Marchante, Juan Antonio Gallego, Jesús Fernández Naranjo y José Luis Bazán Ríos. Pues fueron los autores de esos 7 goles que conseguía el Quedeque en el segundo de los partidos que disputaba este fin de semana. Nos vamos a quedar precisamente con este partido para conocer algo más del Quedeque, un equipo que con estas 2 victorias ha saltado hasta la 3ª posición. Tenemos al otro lado del teléfono a Salva Villalba, componente entrenador del Quedeque. Salva, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Fin de semana fructífero, sin duda, para tu equipo, para el Quedeque, que con estas 2 victorias abultadas, pues escala puestos en la tabla y se pone 3.º, ¿no? ¿Cómo transcurrieron estos 2 partidos? ¿Tan cómodos como reflejan los marcadores? Pues la verdad es que el primero fue un poco más fácil de lo que se esperaba. También llegaron ellos 5 justos. Y el segundo yo creo que refleja un poquito, que no refleja la verdadera dificultad que tuvo el partido, porque al descanso vamos 1-1 contra Inter de Lián. Lo que pasa es que la clave estaba en que en la segunda parte metimos rápidamente el segundo y ya con el cansancio de ellos, pues creo que fue más fácil que llegaran los goles. Oye, Salva, ¿pesan 2 partidos en menos de 12 horas? Pues como están los equipos y particularmente el mío, creo que sí. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte que este fin de semana ha sido, creo que el único que hemos tenido, que hemos contado con 3 o más de banquillo. Sí, porque no creo que se repita más, así que nos vino bien que se fuera doble jornada por el tema del personal. Bueno, habéis tenido la suerte, por ejemplo, la de Paco, que estaba sancionado con el Ubrique Unión Deportiva y podía jugar este fin de semana, sí, con vosotros, ¿no? Y supongo que... Y aparte hemos recuperado de lesiones a Tienza, que es nuestro hombre gol, y cuando han venido los partidos gordos de la primera vuelta, pues lo hemos notado, que no hemos tenido tanto gol y eso nos ha costado ganar a casi ningún equipo de arriba. ¿Cómo está transcurriendo esta temporada para vosotros, Salva? Pues la verdad que fichamos a 2 jugadores que me iban a hacer una mano en liga para no pasarlo tan mal, y las lesiones nos han... Es una plaga aquí en el equipo, que hemos tenido 3 o 4 lesiones casi de mes y medio cada una, y estamos sufriendo más que el año pasado. Cuando el año pasado éramos 2 componentes menos, así que cosas del fútbol y de furbito. Claro, digamos que ha habido una serie de temporadas que habéis jugado ahí con la suerte, ¿no?, de que no ha habido problemas físicos, pero eso siempre ha estado por detrás, ¿no? En el momento que ocurrieran, siendo tan a lo justo, podíais tener problemas, ¿no? Ya, pensando cuando hablé contigo el año pasado, te dije que rezáramos que no tuviera lesiones para competir la liga. Ya que estábamos ahí arriba, pues le íbamos a pelear. Y la verdad que no tuvimos lesiones apenas. Y este año, pues desde la Peña Sevista se nos lesionó un componente casi 2 meses, Atienza, Javi Trujillo, y claro, eran pilares fundamentales para competir contra todos los equipos de la liga. ¿Esa ha sido la diferencia con respecto al inicio de liga, con respecto al año pasado, con respecto a esa primera vuelta? Sí, y también que ha coincidido las lesiones de Javi Trujillo y Atienza coincidió con los contra Zulema, Donde, Estudiantes, entonces en la liga dependemos tanto de esos jugadores que si no lo tenemos pues cuesta bastante competirla y llega ahí, pero bueno. Vuestra filosofía, Salva, ha sido, bueno, por lo que hemos podido comentar en estas últimas temporadas, mantener el mismo grupo aunque fuerais conscientes de que ibas a tener una plantilla corta, porque en muchas jornadas, por eso mismo, porque queríais mantener el grupo, sabíais que luego cuando lleguen los trofeos, cuando termine el fútbol, pues vais a tener una plantilla bastante amplia y digamos que en parte os ha ido funcionando esta temporada. Lógicamente, como tú nos comentabas el año pasado, así es muy difícil pelear como una liga, como la de la pasada temporada, donde bueno, cerrasteis hicisteis una tremenda temporada en liga, como decimos, una plantilla reducida, y ahí prácticamente peleando hasta el final por la liga. Y bueno, no sé si esta temporada, aparte de lo que nos comenta de este fin de semana, ¿cuánto ha sido la media de jugadores con los que habéis podido contar? Pues con decirte que el año pasado, yo que estoy haciendo los cambios de entrenador, el año pasado me parece que en toda la temporada me vestí 2 veces de jugador. Y este año me parece que llevo 4 por ahí. Así que, y con dos fichajes más. Que supuestamente los fichajes eran para que no tuviéramos tanto a lo justo y pudiéramos competir un poquito mejor que el año pasado, si pudiera ser. Pero, como te digo, las lesiones pues nos han frenado un poco y ahí estamos peleando por lo menos quedan entre los primeros puestos, tercero, cuarto, quinto. Hombre, dado que en esa situación, habiendo sufrido tan solo 4 derrotas y un empate, no está nada mal, sobre todo digamos que esto ha venido cuando ya se habéis encontrado a equipos que han exigido mucho más, ¿no? Claro, ahí está la clave, para pelear por una liga o estar entre los tres, al ritmo de Estudiantes y Donde, de los 4 equipos de arriba tienes que ganar por lo menos, sacar 2 partidos. Gana 2 y perde 2 para estar con ellos. Si no, si quieres contra todos los de arriba, lo normal es que no pelees por la liga. Pero bueno, esos enfrentamientos directos, digamos, los marcadores que vemos no son muy amplios, son así más apretados, lo que evidencia que el equipo ha competido contra los rivales de arriba, ¿no? Bueno, contra Zulema sí competimos, con la Peña Bética creo que fue el único punto que hemos sacado con la gente de arriba. Después con Estudiantes me parece que perdimos 3-0, contra Donde no me acuerdo también, perdimos, que no hemos sacado un punto con la Peña Bética y los demás han sido todas derrotas. Pero claro, cuando no tienes a los jugadores que te he dicho, pues ya el juego no es el mismo, ya juegas más a la defensiva, ya no llegas tanto. Y a lo mejor quedas 2-0, pero la sensación que te queda es que el 2-0 a lo mejor el 3-0 que no has podido competir. Entonces tú puedes ver el marcador ajustado, pero después en el juego dices, coño, pero si hemos llegado 2 veces o una vez o sí. Entonces te queda esa sensación de agridulce de no podemos hacer más. Bueno, aún así el que el equipo parece que ha estado la primera vuelta ahí como un poquillo tapado y ahora con solo 2 jornadas de la segunda vuelta lo vemos en esa tercera posición, habéis reducido en 2 puntos la diferencia con Donde y Estudiantes. Algo bueno tendréis que tener, ¿no? Hombre, sí, que tenemos, bueno, la experiencia del año pasado, de gente que tenemos joven, que van cumpliendo los años, que van madurando, que van aprendiendo. Y eso, ahora mismo, como están las ligas en los últimos años, pues es importante tener gente con calidad y que es muy buena. Y que lo que pasa es que la cabeza en el furbito y el saber y el aprender a manejar un partido también cuenta. Entonces, cuando peleas contra equipos como Donde, que tiene jugadores, o Estudiantes, que tiene jugadores súper experimentados, que saben manejar tiempo de un partido, que saben lo que tienen que hacer, pues no cometen esos fallos a lo mejor más juveniles que tenemos a lo mejor los equipos más jóvenes, ¿no? Y eso pues con la experiencia del año pasado pues la vamos a ir ganando poquito a poco. Y con los años pues estos jugadores pues yo creo que van a dar que hablar. Depende de ellos, de su trabajo y de las ganas que tenga. Claro. También está ahí. Salva, ¿tú crees que todavía tenéis opciones de pelear la liga hasta el final o la distancia ya es demasiada? Ahora mismo son 9 puntos. Pues sinceramente yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque viendo creo que Estudiante creo que ha perdido un partido y Donde creo que habrá perdido un partido, te hablo de memoria, ¿no? Sí, sí. Pero no lo veo que pierdan mucho. Entonces yo veo la diferencia de que creo que estamos a 2 puntos, la veo casi complicada. Parece que hemos perdido la conexión momentáneamente. Vamos a ver si podemos recuperarla con Salva Villalba, entrenador del Quedequé, del Pinturas Fefi Quedequé, que ya decimos, estamos comentando pues ahora mismo esa distancia, ¿no? 7 puntos con respecto al Donde Fútbol Sala y 9 con respecto a Estudiantes. Y lleva razón, han cedido muy pocos puntos en la primera vuelta. Estudiantes, un empate que ha sido en esta segunda y una derrota, y el conjunto del Donde Fútbol Sala 2 empates y una derrota. Solo han perdido un partido, el Donde ante Estudiantes y Estudiantes ante la Peña Bética. Bueno, parece que hemos tenido ahí tenemos problemas con el móvil, seguramente sea cuestiones de batería, ¿no? Puede que se haya quedado sin batería porque hemos perdido la conexión de repente y nos está costando, pues tenemos complicaciones para contactar con Salva. Bueno, pues nos quedaban un par de preguntas que hacerle. Y ahora precisamente que hablamos de esa distancia, ¿no? que hay con los equipos de la zona. ¿Lo hemos recuperado? Parece que sí. Salva, ¿te tenemos por ahí? Sí, te decía que los 8 puntos que lo veo complicado de superar, porque vemos que Donde y Estudiantes creo que han fallado un partido nada más. Sí, y creo que fallarán poco, por lo tanto habría que ganar todo y que ellos pincharan más de lo que han pinchado la primera vuelta. La verdad es que lo veo complicado. Hombre, la segunda vuelta. Ahora el objetivo es estar por lo menos quedar tercero, que sería un objetivo alcanzable. Te decía, Salva, que bueno, la segunda vuelta siempre suele costar más, ¿no?, de mantener la regularidad de un equipo, ¿no?, que ha completado una muy buena primera vuelta. Y además, cuando hablo con componentes de otros equipos, siempre me insisten en lo mismo. Aquí puedes perder con cualquiera. La cosa, lo que es la liga, cualquier equipo te puede complicar la vida. ¿Por qué no? Eso está claro. Imagínense la FESA ahora que viene en carnaval y eso. Mucha gente puede estar en agrupaciones y está más mermado de gente. Y suponiendo viendo todos los equipos tienen problemas, tanto lo de arriba y lo de abajo. Lo que pasa que es cierto que cuando tú estás peleando por una liga es más fácil comprometerse, que es lo que nos pasó el año pasado. Cuando nosotros nos vimos allá arriba, claro, pues es más fácil que la gente esté metida en la liga y que la gente vaya con más ganas que cuando estás más a mitad de tabla, que no te juegas nada. Entonces es más complicado comprometer a la gente. Bueno, en líneas generales, ¿tú cómo estás viendo la división de honor de esta temporada? Parece que ya ha pasado el tiempo en el que un equipo o dos dominaban y el resto parecían que eran invitados, ¿no?, a la fiesta. Ahora, como hemos comentado antes, cualquier equipo te puede hacer un roto, ¿no? Pues sí, pues todo depende de, como te digo, de la gente. Yo veo un partido complicado y de repente cuando llego a las pistas veo cómo están y digo, es más fácil de ganar, se le puede meter mano. Y hay otras veces que otros equipos que crees que va a ganar fácil y cuando lo ves el equipo dices, po, ha venido este y este y este y los partidos se igualan y pierdes y ganas con cualquiera. Bueno, y sobre todo en la cancha que, para mi opinión, se igualan más la fuerza. Claro, que sea, cuando juegan un pabellón o los remedios. Unas dimensiones más reducidas, parece que aquellos que tengan menos físicos salen beneficiados, ¿no? Sí, yo creo que en la cancha un poquito ayuda a lo que es el sistema más defensivo. Es más complicado que haya hueco, se hacen más fallos, bota la pelota de diferente manera, por lo tanto es más difícil de meter un gol. Entonces como que ayuda un poco más al que defiende un poco mejor, o que tiene más fuerza física, digamos. Y ya para despedirnos, Salva, digamos que para consolidaros ahí en la tercera plaza y seguir de cerca a los dos rivales, sin duda este próximo viernes vaya a tener un partido crucial, ¿no?, ante Zulema. Lo que parece que va a ser el partido más interesante del fin de semana. ¿Qué esperáis de este partido? ¿Cómo lo ves? Pues sí, pues es de los partidos que los jugadores y eso disfrutan, porque son dos equipos que les gusta el juego de toque y el buen fútbol. Y no sé, la gente que contaremos esta semana, si tendremos uno de banquillo o dos, y ellos no sé cómo vendrán, porque la verdad que llevo sin verlos un mes o dos meses, pero viendo el resultado con el Estudiante, pues el Estudiante lo hizo muy bien o algo raro, porque ese equipo no es normal que le metan 6-2, sí, por el juego que tienen y los jugadores que tienen. Así que a esperar a lo que vengan tanto de nosotros como de ellos y a disfrutar, porque a eso es a lo que vamos nosotros. A disfrutar es a buen rato y si es contra algún equipo, pues más motivado. Y quien gane del equipo, quien gane del partido, pues se ocupará en la tercera plaza. De eso se trata, de divertirse y de disfrutar con este deporte que es el fútbol sala. Salva, lo vamos a dejar aquí, como siempre agradecerte que nos hayas atendido y enhorabuena pues por estas dos victorias que os dejan en esa tercera plaza y muy cerquita de los dos de arriba. Y nada, pues esperemos que consigáis meteros en la pelea por la liga en estas últimas jornadas, ¿eh? Pues muchas gracias, ¿eh? Tú, gracias a ti siempre. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. La clasificación en esta división de honor está así: Estudiantes 40 puntos, donde Fútbol Sala 38, 31 Pintura Fefi, que de qué. 30 puntos Zulema, 28 Revolución, 27 Peña Bética, 24 Gesto Algar, 22 Oasis Lounge, 17 de Galería Panteras, 14 Porte Construcciones Hermano Vírez Oliva, 13 Inter de Lián, 7 puntos Brille 1979, en zona de descenso, 5 puntos Paz Álamo y Autoservicio La Plaza, un punto ya estrena su casillero con puntuación positiva, ha conseguido un empate y una victoria en estas 15 primeras jornadas, pero claro, tan solo tiene un punto porque cometió una incomparecencia y por lo tanto pues se le redujo, o en este caso se le descontaron 3 puntos de su casillero. En lo referente a otro aspecto, por ejemplo, el de los goleadores en primera división, el máximo goleador de la categoría es Juan Diego Puerto Rodríguez del Atlético Futsal con 22 goles. 18 tiene Guillermo Benjamín Gómez Mancilla de la Lupe Vagues y Kebab. Y 17 Daniel Gago López de Autoescuela La Sierra UAS. E Isaac Cañamaque Atienza de. Y José Manuel Mateos Rojas de la Espuela. Isaac Cañamaque Atienza de LCR tiene 16. 15 Adolfo García Cabrera del Club Deportivo Celta. Y con 14 tenemos a Alejandro Álvarez Cadena y a Javier Aguilar Benítez, ambos del Gol Copas. En lo que se refiere a División de Honor, el máximo goleador es Kiko Trujillo, con 25 goles, el jugador de Revolución, seguido por Alejandro Monte de Oca, del Estudiantes, con 20 tantos. 16, Hugo Domínguez, del Estudiantes también. 16 tiene Jesús Castro Román, de Zulema. 15, Álvaro Torreño, también de Zulema. Y 14 goles, Julio Álvarez, de Estudiantes, y Moisés Moreno, también de Estudiantes. Y por último nos quedamos con los horarios para este fin de semana, para lo que va a ser la jornada número 16 en la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, en la cancha exterior, el viernes, 8:30, Revolución Paz Álamo, 9:30, Peña Bética Abril de 1979, 10:30, Autoservicio en la plaza donde Fútbol Sala. Y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Gesto Algar, Inter de Lián, 9:30, Pintura Fefi, que de qué, Zulema. El sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, de Galería Pantera, Sport y Construcciones Hermano Vírez Oliva. Y a las 11, Estudiante Oasis Lounge. En primera división, jornada 16, el viernes, en el pabellón de los Remedios, 10:30, Impala 1987, JSA Ubrique. Y en el pabellón, 8:30, Ubricar Motos, La Lupe Kebab, 9:30, Celtas, Autoescuela La Sierra UAS, 10:30, Athletic Club Don López, Atlético Futsal. Y el sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Malaca Café y Copas, LCR, a las 10 de la mañana, Mafre Bankia Gol Copas, y a las 11, la Espuela Café y Copas, Fran Generali. Con esto nosotros nos despedimos cuando son las 6:31 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana a las 5:30. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.